¿Cómo te llamas? María Gisela Stangel. ¿En qué curso estás? Cuarto cuarto. ¿Por qué repetiste y cuántas veces? Repetí 3 veces porque era vaga en realidad, porque a mí me salían las cosas bien y no tenía ganas de hacerlas. ¿Qué cambiaste para revertir esa situación? Y nada, empecé a estudiar y prestar atención y hacer todo. ¿Qué proyectas para el futuro? Terminar la secundaria y después estudiar alguna carrera que me guste. Por ahora no tengo ninguna en mente, pero algo. ¿Cómo te llamas? Gonzalo Álvarez. ¿Por qué repetiste? Repetí por 4 materias y me costaba mucho los números, física, matemática y bueno. ¿Qué cambiaste para revertir esa situación? La única solución fue que me cambié de orientación a otro colegio. Vine a esta de comunicación y ahora me siento mucho más cómodo con todo. ¿Qué proyectas para el futuro? Terminar el secundario y después hacer profesorado de educación física. ¿Cómo te llamas? Damián Ro. ¿En qué curso estás? Primera sexta. ¿Por qué repetiste? ¿Cuántas veces? 2 veces y las 2 por vago. ¿Qué cambiaste para revertir esa situación? Y estudiar y tratar prestar atención y tratar de tener la carpeta completa para después estudiar. ¿Qué proyectas para el futuro? Terminar la secundaria y estudiar arquitectura.